La siguiente entrevista fue realizada al licenciado Porfirio Serrano Amador, secretario de Desarrollo Regional de Veracruz. ¿Cuál es la situación ecológica del estado de Veracruz, cuya biodiversidad es una de las más ricas a nivel nacional? Actualmente se observan importantes afectaciones a los cuerpos de agua y al aire por el desarrollo industrial, particularmente en el sur del estado, y por el incremento en las zonas urbanas de la planta vehicular. El suelo también ha sido presa de contaminación debido a un incremento urbano explosivo, no planificado, y a las tradiciones formas de explotación extensiva en los ámbitos ganadero y agrícola, requiriendo cada vez más terrenos en lugar de aprovechar con mayor eficacia los efectos asignados a estas actividades productivas. ¿Cuál es la estrategia que ha tomado esta administración para la recuperación y preservación del medio ambiente en Veracruz? Con base a lo dispuesto en la Ley Estatal de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente, definió 6 líneas de acción. 1. Prevención y control de contaminación de los recursos hidrológicos. 2. Gestión y regularización de la calidad del aire. 3. Residuos sólidos municipales. 4. Desarrollo sustentable de los recursos naturales. 5. Planeación ecológica e impacto ambiental. 6. Educación y difusión ambiental. ¿Qué medidas se han tomado para evitar la contaminación? Se han establecido las líneas de acción mencionadas, de las cuales se desprenden actividades inmediatas de la prevención, como estudios de impacto ambiental y medidas de vigilancia sobre descargas contaminantes en el agua, suelo y aire, pero también se llevan a cabo proyectos que buscan la solución próxima de otros focos contaminantes. ¿En Veracruz se está dando un desarrollo sustentable o la degradación ambiental lo impide? Nos encontramos en un proceso de tránsito hacia el desarrollo sustentable, pero esto no se logra de la noche a la mañana. No se puede reconstruir en meses lo que se ha destruido por años. Lo que podamos hacer por la ecología determinará el escenario en el que Veracruz finque sus perspectivas para el próximo milenio. Ciertamente, en la búsqueda de soluciones de los problemas de contaminación, hemos enfrentado rezagos burocráticos y otras formas de entender el manejo ecológico y el desarrollo industrial. Nos toca a nosotros la conformación de una nueva cultura ecológica que implica la promoción de un desarrollo económico y social.